a la Fiscalía el lunes, a la Fiscalía Superior de Caracas el lunes, y el martes nos llamaron la Fiscalía que atiende temas de violencia de género. En los dos casos, las personas, las fiscales, que son profesionales de su ramo, estaban muy sorprendidas con la denuncia, muy sorprendidas. Molestas, sorprendidas, solidarias con la causa, solidarias con nosotros. De verdad, lo tengo que decir públicamente porque eso fue lo que sentimos. Y ayer yo no entré a la reunión con el defensor del pueblo porque eran 12 personas que podían pasar y yo le cedí mi puesto a uno de los familiares de los presos políticos. Bueno, tengo entendido, fue una larga reunión, él escuchó los testimonios, creo que se quedó bastante movido por algunos testimonios porque hay casos muy graves, María Alejandra. Está el caso de la capitana Salazar, que estuvo, yo la conocí a ella, estuvo en Ramo Verde como 8 meses y fue trasladada a la cárcel de Uribana y está en una situación muy precaria y muy delicada de salud, está pesando unos 35 kilos. Después está el caso de Gerardo Carrero, que también está en una situación delicada de salud. Él se comprometió a atender y revisar esos casos y también se le pidió la liberación de los presos políticos, que abogara por la liberación de los presos políticos, que no tienen la razón por estar encarcelados ni un minuto, ni una hora más.